Bueno, vamos a dar inicio a la charla del ingeniero doctor Armando Melaruch. Armando es un docente que yo lo conozco desde que estuve haciendo las últimas materias de la carrera de ingeniería. Él, junto a otros profesores de la Universidad de Porto Alegre, son quienes nos han motivado a muchos de nosotros a seguir en la investigación. Esto nos abrió todo un panorama que en la carrera la verdad es que habíamos visto muy poco. Entonces nos sirvió mucho como motivación para seguir en esta línea. Bueno, el ingeniero se recibió aquí en la Facultad de Ingeniería y junto a otros colegas emigró a Brasil, donde hizo el doctorado y se formó y se radicó en Porto Alegre. Él junto a Ignacio Turrios y no sé qué me entiendo, Creo, Riera, otros cráneos. Bueno, hoy nos viene a presentar un resumen de muchas aplicaciones de simulaciones numéricas aplicadas a la ingeniería y cómo sirven para diseñar o para predecir situaciones críticas. Bueno, gracias, Javier. Bueno, para mí siempre es un placer venir aquí. Ya hace muchas décadas que vengo aquí y siempre traigo alguna charla para exponer. Quiero también agradecer mucho a las autoridades de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, que siempre han prestado muchísimo apoyo para que esta actividad creciera y se desenvolviera de la manera que lo ha hecho, con un proceso continuo. Bueno, yo no sabía muy bien quiénes iban hacer la asistencia. Entonces esta charla, digamos, estaba más destinada a alumnos de posgrado y alumnos del grado que están concluyendo, pero de cualquier manera la información que contiene puede ser útil, digamos, para todos los que tienen interés en este campo. Bueno, nosotros vamos a hablar de modelos matemáticos y, como ustedes ven, hay diferentes etapas que constituyen la construcción, la optimización y simulación, y los pasos a seguir, digamos que el ingeniero o el equipo de investigadores formados por ingenieros, por especialistas en el área de computación y por gente del área de matemática aplicada, digamos, tienen pasos como los que son señalados ahí, que son formular el problema y hacer el análisis, buscar soluciones que sean admisibles, y finalmente la etapa más complicada para los ingenieros, y en la que al final queda, ¿cierto?, que es tomar decisiones, o sea, que es la que trae consecuencias. Bueno, la simulación y optimización, me imagino que para la mayoría de los asistentes ha trabajado con eso, de manera que conoce bastante. De cualquier manera, son técnicas por la cual se ejecutan experiencias buscando optimizar la solución, siempre restricta a un determinado criterio previamente establecido. Y nuestro objetivo es describir, reproducir algún fenómeno y poder hacer previsiones y las consecuencias que puede ocurrir en cada una de estas previsiones, con el objetivo de saber qué tipo de medidas tomar a nivel técnico, legal, político, administrativo, etc. Bueno, es conocido por nosotros que los tipos de modelos son físicos o matemáticos, llamando de modelos físicos más a los modelos experimentales, que son procesados en laboratorios. Los modelos matemáticos pueden ser resueltos analítica o numéricamente. Y nosotros sabemos que los modelos físicos como, digamos, hay gente aquí que trabaja en esa área, son extremadamente caros, presentan dificultades en la construcción y también en la reproducción de escalas, y entonces los modelos matemáticos constituyen un excelente auxilio en el sentido de planificar los ensayos de una manera más racional para disminuir costos. O sea, los modelos matemáticos no vienen a sustituir los modelos físicos, vienen a auxiliarlos en el sentido de reducir costos. ¿Cuáles son los factores que hacen evolucionar esta parte? Uno, la arquitectura de los computadores, que se lo debemos a la gente de ciencia de computación, y dos, el avance de los algoritmos numéricos, que se lo debemos a la gente que trabaja especialmente en matemática aplicada. Bueno, aquí yo voy a nombrar algunas áreas en las cuales se usan modelos matemáticos en ingeniería. No están todas, pero por lo menos algunas en forma general han sido mencionadas. Análisis y proyectos de estructuras civiles, mecánicas, navales y aeroespaciales. Fenómeno de transporte, que se refiere a dinámica de los fluidos, transferencia de calor y masa. Gerenciamiento de proyectos, mecánica de suelos y fundaciones. Proceso de fabricación, que se refiere a usinaje, conformación mecánica, que es muy usado en ingeniería metalúrgica. Recursos hídricos y saneamiento, transporte y tráfico. Y bueno, podríamos continuar varias láminas mencionando áreas. Yo voy a acotar lo que dije en relación a lo que yo específicamente hago. Y ahí ustedes tienen un cuadro, digamos que son áreas bastante tradicionales, son áreas bastante tradicionales en la ingeniería civil, mecánica, aeronáutica y naval, que son la mecánica de sólido y la mecánica de las estructuras, la dinámica de fluido, transferencia de calor y masa, y algunos problemas que surgen del acoplamiento de ambas áreas, que yo denomino problemas acoplados, aunque existen problemas acoplados de otra naturaleza, como sería el caso cuando analizamos mecánica de suelos con poros y vacíos, líquidos, óleo dentro de los poros del suelo, lo que es el área de poroelasticidad o poroplasticidad. Bueno, esto en general, por el tamaño y la dificultad de los problemas, está acompañada de una otra área, que es la computación de alto desempeño, que por las características de los problemas se constituye en un ítem bastante importante. Bueno, vamos a empezar por el área de mecánica de los sólidos, de las estructuras y de los materiales, que es un área bastante tradicional dentro de ingeniería civil e ingeniería mecánica. Bueno, ahí yo coloco una serie de temas que hemos desarrollado en forma general. Después vamos a empezar con los casos, pero por ahora vamos a mencionar. Análisis no lineal, estática y dinámica de estructura. Análisis de estructuras metálicas de hormigón y mixtas de hormigón y acero. Análisis de estructuras de materiales compuestos. Análisis de estructuras inteligentes y control de vibraciones. Análisis de presas de gravedad, confiabilidad y optimización estructural, efectos térmicos de fluencia y retracción en el hormigón, patología de estructuras, fisuración y corrosión de la armadura en el hormigón. Bueno, algunos de los temas son muy específicos de ingeniería civil, aunque, ¿cierto?, tienen grandes aplicaciones en ingeniería mecánica y aeronáutica. Estos son por los temas que se desarrollan dentro del programa de posgraduación, pero los cuales yo no intervengo, los coloco, digamos, como digamos, mérito de mis colegas que trabajan en esas áreas que están mencionadas en esta lámina. Bueno, después tenemos fenómenos de transporte, dinámica de fluido, transferencia de calor y masa, y vamos a juntarlo con problemas acoplados. Entre los problemas que mencionamos en estructura varios, mencionamos aquí algunos de los problemas de esta área, que son análisis y control de la polución, de la polución atmosférica hídrica, aerodinámica computacional y optimización aerodinámica, aerodinámica de reentrada, adaptación de malla y movimiento de mallas y cuerpos, análisis y control de la polución atmosférica hídrica, hidrodinámica computacional y modelo de turbulencia. Algunos de esos temas también son desarrollados en el programa de la Facultad de Ingeniería de la UNE. O sea que tenemos algunas áreas en paralelo con temas que son desarrollados aquí. Bueno, interacción fluido-estructura, especialmente problemas de viento, problemas de la ingeniería aeronáutica, son vibraciones inducidas por desprendimiento de vórtices, aeroelasticidad e instabilidad dinámica, y aquí hay unos diferentes tipos de instabilidad dinámica en su denominación en inglés, porque su traducción, tanto al español como al portugués, son bastante ocurrencias bastante personales, la verdad, no hay una denominación oficial. Tenemos también problemas acoplados como interacción suelo y estructura debido a efectos sísmicos. Cuidado que debido con B corta no es un error, en portugués es así, se escribe con B corta. Y después tenemos poroelasticidad y poroplasticidad, ¿cierto?, que se usa en las áreas de mecánica del suelo y en hormigón. Bueno, vamos a comentar algunos casos, digamos, en el área de la mecánica estructural o la mecánica de los sólidos. Y vamos a ver específicamente algunos ejemplos, así rápidamente. Análisis estático y no lineal geométrico de cáscara cilíndrica con una carga concentrada en su punto central. Análisis dinámico con no linealidad geométrica de una cáscara con una formulación corrotacional. Bueno, dice ahí lanzamiento de una regla y de un cilindro corto. Es como agarrar una regla, hacerle así y simular lo que ocurre en el espacio cuando la regla es lanzada. Una cáscara de hormigón armado, un análisis de la estructura externa de hormigón de un reactor nuclear debido al impacto de una aeronave y al efecto de un sismo. Estos dos efectos son obligatorios en el proyecto de reactores nucleares, o sea, está establecido en las normas. No es que uno simule por prevención. La norma obliga, aún en zonas de bajo riesgo sísmico. sea que son cargas que actúan sobre estructuras que son obligatorias considerarlas. Este es un trabajo típico de ingeniería civil. Bueno, rápidamente, para no perder mucho tiempo, hay una malla de elementos finitos, es un material compuesto laminado, tiene una secuencia de laminación de las fibras así y así, o sea, en forma ortogonal. Espesores son dos que vamos a considerar, y esos elementos de cáscara son elementos tridimensionales achatados, pero con una formulación tridimensional completa. No todos aquí deben trabajar en elementos finitos, pero este es un elemento común tridimensional que tiene la ventaja que, como las operaciones se resuelven por integración numérica, aquí hay un punto apenas de integración, ¿cierto?, que nos permite deducir las operaciones matriciales a través de expresiones analíticas que son rápidas. Los computadores no les gusta los do ni los if, y por tanto, si evitamos eso, es mejor, y eso no se nota en problemas que tienen pequeña escala, pero sí en problemas grandes. Eso comienza a consumir mucho procesamiento. Y vamos a ver la forma en que cargas y desplazamiento se producen en las dos secuencias de laminación. Rápidamente, solo para que tengan una idea de cómo problemas, este problema es un material laminado elástico, elástico lineal, o sea, es un material que se comporta como la ley de Hooke generalizada, solo que es laminado con propiedades diferentes en cada lámina y en cada dirección. Y la no linealidad del problema está básicamente en, digamos, que tiene grandes desplazamientos y grandes rotaciones. Para los chicos que son estudiantes, ustedes se acuerdan que en algún momento vieron esta ecuación para la elástica, ¿cierto? La ecuación de la elástica de una viga. Bueno, este es un modelo matemático simple, ¿cierto?, que se ve en resistencia a materiales, que es una de las materias básicas, y para yo llegar a esto establecí dos condiciones: que el material cumpla la ley de Hooke, o sea, que sea elástico lineal, y que esto se satisfaga junto con esto. Con esas condiciones, esto vale. Y algo más, esto se llama momento flector, y es el único efecto que vale. Y eso ocurre porque se supone que la estructura que yo estoy analizando, que es una viga en el caso, la longitud de esta viga es por lo menos 5 veces mayor que la altura que ella tiene. Esa es otra condición adicional para que esto valga y el esfuerzo de corte, el cizallamiento, no sea considerado. Pero si esto no ocurre, entonces esa ecuación queda así. O sea que ya pasa a ser una ecuación diferencial no lineal, ¿cierto? Entonces, como en ingeniería civil somos muy vivos, sacamos todo lo que nos molesta y nos quedan las cosas más fáciles. Entonces vamos a ver algunas soluciones rápidamente. Bueno, vean cómo la carga y desplazamientos varía de acuerdo a al espesor de la lámina, y fíjense el extremo de la complejidad entre las cargas y los desplazamientos para el caso de un laminado 090-0 con un espesor de 6.35, que era el menor de ellos. O sea que esto no se debe al material, se debe al hecho de que se permite grandes desplazamientos y grandes rotaciones, y que es lo que nos introduce este término en esta ecuación y la torna no lineal. Bueno, eso es un ejemplo de que muestra, digamos, que son soluciones altamente no lineales y que hay que adoptar un sistema de solución muy cuidadoso, porque si no, no consigue, digamos, capturar ciertas características de esas curvas. O sea, no es con cualquier sistema que conseguimos resolver este tipo de, con cualquier sistema de solución, que conseguimos resolver este problema. Bueno, vamos a ir adelante. Bueno, es lo que yo le decía, para problemas con computación de gran escala conviene usar integración reducida, o sea, pocos puntos para integrar, para obtener analíticamente los resultados. Si no, aparecen una serie de problemas computacionales, ¿cierto?, comúnmente conocidos como trabamiento o locking, que, digamos, provoca modos espurios en la solución. El método de solución usado en el caso específico de esto, el método de control de desplazamientos generalizados, y se usa como método de solución el método de gradiente conjugado con factorización incompleta de Cholet. Bueno, aquí tiene la regla que yo le dije de la carga. Aquí está la variación en el tiempo, Q de T. Aquí tienen las cargas, tenemos una dimensión B, tenemos un espesor y tenemos una longitud L y un espesor H, ¿cierto? Bueno, bajo esas cargas nosotros, bueno, ahí están los datos del problema, y es un problema dinámico, o sea, el anterior era un problema estático. Aquí la fuerza de inercia tiene importancia, tienen que ser considerados, y entonces hay que integrar en el tiempo también, que pasa a ser una variable más. Y el problema es no lineal, geométrico. Nuevamente, grandes deformaciones y grandes desplazamientos. No es cualquier método de integración numérica en el tiempo que funciona en este tipo de problema. Acuérdense que es un problema que no tiene restricciones de apoyo, sino que va, digamos, en forma, va sin restricciones. Entonces, digamos, vamos a seguir adelante. Ahí tienen cómo ese objeto se desplaza en el tiempo y sus configuraciones deformadas. Este es un problema altamente no lineal de dinámica de las estructuras. Bueno, aquí tenemos un problema bastante similar, que es un cilindro. Las mallas de ese cilindro son triángulos, no se ve bien en el gráfico, ¿cierto? Si ven ahí en el computador van a ver que son triángulos, y las cargas están aplicadas como se indica ahí, ¿cierto? Tenemos los datos, diámetro, altura, espesor, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, la masa específica, la malla, el intervalo de tiempo y las cargas. Bueno, el resultado de un problema como este, que es el movimiento de un cilindro corto, nos da, bueno, aquí apenas son curvas, digamos, de desplazamiento con el tiempo, ¿no es cierto? Pero eso no tiene tanta importancia o no queda tan lindo estéticamente como ver la figura de la secuencia de las formas deformadas. Y esto nos indica que hay conservación de energía cinética más energía potencial en el método, en el algoritmo de la solución dinámica. Si usamos métodos tradicionales de la dinámica estructural, eso no funciona. Aquí tienen una cáscara de hormigón armado. Aquí tienen la malla de elementos finitos usada y aquí tienen zonas con donde la armadura es diferente por cada zona que fue colocada con una numeración. Esa es la forma de la cáscara, es una forma parabólica. Ese es el elemento finito que se usa. Observen que para el acero incrustado en el hormigón se usa una lámina, pero nada impide, y eso se ha hecho, colocar barras, ¿cierto?, longitudinales y los estribos representándolos como corresponde. Eso se ha hecho. La adherencia del hormigón con la armadura puede ser perfecta, puede tener un deslizamiento relativo. Todo eso no representa ningún tipo de problema. Apenas esquemáticamente está mostrado ahí el tipo de elemento finito usado. Aquí hay una curva de la deflexión vertical en uno de los extremos de la cáscara es libre en sus extremos y entonces muestra una deflexión vertical contra un factor de carga, pero son comparaciones numéricas de un modelo de laboratorio experimental. Y aquí hay otras curvas que miden tensiones, momentos, etcétera, y que no vamos a detenernos porque nos va a tomar mucho tiempo y no es tan importante. Aquí tenemos un reactor nuclear. Observen las medidas, las dimensiones de la cáscara externa de un reactor nuclear. Esta es la malla de elementos finitos. El impacto del avión está aquí. Es un avión antiguo porque era donde disponíamos datos, ¿cierto? Y lo que se ha hecho es simular el impacto con esta curva. No es la manera correcta de hacerlo, pero es la manera más fácil. La manera correcta, ¿cierto?, sería simular el avión como viene, cuando penetra en el hormigón, como hace animado, cómo se desagregan las partículas y se dispersan. Eso es posible hacerlo, lleva mucho tiempo, ¿cierto?, computacional, pero se puede hacer en lugar de sustituir, digamos, por una curva prescripta como es esta de abajo. Observen que el tiempo de impacto es bien chico, 0,34 segundos. Observen que el espesor del hormigón es 1 metro y observen que la altura total es 67 metros. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí está el elemento finito usado y la gente da los la propiedad del hormigón y la propiedad del acero, porque es hormigón armado, ¿cierto? Bueno, entonces, sobre esas condiciones viene se produce un impacto y hay que hacer el análisis dinámico de esa estructura de hormigón. Al contrario de las estructuras que son, digamos, con cargas, cuando el hormigón es sometido a una carga estática, digamos, el problema del análisis no incluye la velocidad de deformaciones. Aquí sí, la velocidad de deformación influye en el resultado. Bueno, estos son curvas, digamos, de desplazamientos en diferentes lugares, de tensiones en diferentes lugares, en el tiempo, que nos puede interesar. Bueno, aquí nosotros tenemos la distribución de tensiones a 25 segundos y tenemos una vista deformada, pero con deformaciones magnificadas, o sea, no se deforma todo eso, hemos multiplicado con un factor de magnificación bastante grande para dar una idea de cómo se deforma. Lo interesante aquí es esto, es cómo se fisura o dónde se producen las fisuraciones del hormigón, ¿cierto? Esto está dentro, visto de dentro, y esto de fuera, y vean que la zona de impacto, hay muchas fisuras, y como consecuencia del impacto también se produce fisura en la base del reactor. Bueno, entonces, ese es un caso de un reactor nuclear. El otro problema que tenemos es cuando hay un sismo. Oh, aquí son datos para simular un sismo, ¿cierto?, que nos va a dar una cierta aceleración de la base del mismo reactor nuclear. Digamos, este sismo se parece a un sismo tipo usado mucho en ingeniería, que es el del centro, y sobre ese sismo hacemos un análisis de dinámico de ese mismo reactor de hormigón. Estas son curvas y ahí está, digamos, la forma en que se produce el fisuramiento de la base del hormigón, de la estructura, debido al efecto sísmico. Vamos a seguir adelante. Bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones a mecánica del suelo e interacción de suelos con estructuras, con pilotes. Vamos a ver. Bueno, esta es una fundación simple, digamos, el análisis estática no drenada, la fundación es rígida, el suelo es cohesivo, tenemos una malla de elementos finitos, hay un agujero en el medio, vieron que el eje de simetría está desplazado al dominio y eso se debe a un vacío. Es una base, digamos, tiene, es un eje de simetría. Bueno, vean lo siguiente. Si nosotros hacemos un análisis con pequeñas deformaciones, nos sale esto. Ahora, si hacemos con no linealidad geométrica y física, nos sale esto y aquí aparecen unas oscilaciones. Entonces, esas oscilaciones se deben a el hecho de que la malla se distorsiona demasiado. Entonces hay que buscar una manera de evitar la distorsión de la malla buscando una realocación de los nudos independiente de las deformaciones para tornar la malla menos distorsionada. arriba tenemos las propiedades del suelo, y si nosotros vemos justamente, vean cómo se distorsiona la malla, ¿cierto? Y tiene un gran asentamiento al suelo, ¿cierto? Y esta zona se distorsiona mucho y es la causa de que esa curva presente oscilaciones. Eso tiene remedio y nosotros en un problema posterior lo vamos a mostrar. Aquí tienen un problema de interacción suelo-estructura, o sea, un reservatorio, pilotes, el cabezal y sismo. El suelo tiene estratos, que son los diversos colores que representa. Hay un elemento que rodea el pilote, que es una, digamos, una barra de hormigón armado tridimensional, y un elemento que de contacto entre el suelo y el pilote. La estructura también es considerada, o sea que es un sistema completo. Ahí tienen una vista del cabezal y los pilotes. Bueno, aquí hay una larga información de las dimensiones del tanque, del suelo, del cabezal, etc. No vamos a detenernos en ese tipo de cosas. Vamos a seguir adelante. Aquí tienen algunos resultados, ¿cierto?, obtenidos del análisis sísmico de ese tipo de estructura, que es un problema típico de interacción estructura fundación suelo, todo como un solo sistema. Seguimos adelante. Ahora vamos a ver ingeniería aeroespacial, y los problemas que vamos a analizar son esos 5 que están ahí. Vamos a ver, vamos a comenzar. Bueno, para información general, solo utilizar las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, de masa, energía, ecuación de estado. Las incógnitas son las componentes de velocidad, la masa específica, presión y temperatura. Son resueltos problemas con viscosidad, la viscosos y no viscosos. Oiga, para flujo viscoso se utiliza un modelo de turbulencia, se usan elementos finitos tetraédricos para 3D y triangulares para 2D, y se puede mover mallas y hacer una suavización de nodos para que no haya tanta distorsión y nos obligue a hacer una malla más densa. Bueno, aquí ustedes ven los 3 tipos de movimiento típico de malla: un desplazamiento, una rotación y la deformación de un cuerpo, ¿cierto? Estos de estos, ¿cierto? Esas son las 3 deformaciones típicas. Nosotros pretendemos que algún día Argentina consiga el equilibrio militar con los Estados Unidos de América, y que esto sirva para simular el impacto de un misil en un avión, la eyección del piloto, aunque cuando consigamos eso ya no va a haber piloto, va a ser todo drones, y no va a haber más nada de esto. Pero por lo menos tenemos una obligación, que es seguir de cerca las evoluciones para impedir que el gap se torne cada vez mayor, ¿cierto? O sea, tratar de conservar el conocimiento existente. Bueno, el misil tiene esta forma. Observen que es un flujo supersónico, ángulo de ataque y masa específica y velocidad en la corriente libre. Ahí está la geometría. Y aquí tenemos la malla de elementos finitos. El problema es que ustedes ya pueden observar, eso fue en 2013, algunos años atrás, pero al adaptar las mallas, esta es la malla inicial, estas ya son mallas adaptadas. Observen que aquí esto es muy grande, el número de elementos y de nudos. Esto es 116 millones, Bueno, eso es una fuente de preocupación. Bueno, aquí tienen una figura de la malla, el número de Mach. El número de Mach, para los que no están informados, es la velocidad del flujo sobre la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Para un perfecto. Y a temperatura regular. Bueno. Ya en el 2017 conseguimos disminuir bastante el número de nodos. ¿Por qué? Por esto. O sea, se recolocaron los nudos, no se dejaron fijos, se readaptaron los nudos a determinados lugares y entonces se consiguió menos luz. Aquí tienen cómo va variando, digamos, la adaptación de la malla y el número de más, ¿cierto? ¿Por qué es esencial la adaptación de la malla? Ustedes ven que hay ondas de choque. En esos lugares donde hay un apretamiento grande, los cambios bruscos de velocidad y masa específica obligan, hay gradientes extremadamente altos que obligan a tener una malla muy densificada para tener precisión. Acuérdense que en última instancia nosotros estamos preocupados con el arrastre, con la sustentación y todos los coeficientes aerodinámicos. Ese problema, y por eso hay que tener precisión, digamos, los resultados obtenidos. Bueno, aquí tienen un avión comercial. Esto es un benchmark que produjo un convenio de la NASA con la Boeing, y todos los años presentan en el benchmark resultados numéricos, resultados experimentales sobre este tipo de avión comercial. Bueno, aquí tienen la malla, ¿cierto?, de elementos finitos. Ahí tienen los coeficientes de presión CP y abajo tienen los coeficientes de sustentación obtenidos. Aquí tienen presión y número de Mach. Este es un avión militar bastante viejo, el Blackbird. Aquí tiene la malla de elementos finitos. Vean que son 20 millones de nudos y 110 millones de elementos. Vamos a seguir. Aquí tienen más impresión. Bueno, ahora vamos a ver el flujo turbulento supersónico sobre un proyectil giratorio. El Mach es 2.5, o sea que se trata de una velocidad supersónica. El número de Reynolds es bastante alto, como pueden observar. Alfa es 0 y esa es la velocidad, ¿cómo se llama? Angular, en radianes por segundo. Sí. Esa es las dimensiones del objeto. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? Lo que se representa es el cosito azul. Ahí tiene una vista de las ondas de choque, algunas vistas de corte, ¿cierto? Ahí tiene como la malla se va adaptando. Esto va girando el proyectil, no se nota muy bien. Tiene que acercarse bastante para notar el giro. Digamos, esa es la forma en que se va adaptando la malla. Bueno, aquí tiene un turbofan. aquí tienen el número de Reynolds, estos son flujos turbulentos naturalmente, la velocidad circular, la geometría, la representación. Estas son líneas de corriente y gradientes de masa específica respectivamente. Bueno, aquí la verdad están líneas de corriente en diferentes tiempos, la masa específica no aparece. Ahí está la masa específica en los dibujos negros. Y esto, ¿cierto?, es la malla a medida que el turbofán se va moviendo. Bueno, este tema yo podría pasarlo por alto porque aquí, esta área está bastante desarrollada aquí en la UNE, en la Facultad de Ingeniería, de manera que vamos a verla, pero muy rápidamente, ¿cierto?, que es la ingeniería de viento. Como ustedes pueden ver, tenemos problemas de aerodinámica y aerodinasticidad en puentes y edificaciones, dispersión de poluentes, estudio del confort de los pedestres y de los ambientes urbanos, problemas de circulación de aire en ambientes internos y externos, circulación numérica de tornados. Bueno, aquí usamos ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento y de masa, modelo de turbulencia, y son las ecuaciones de convección, difusión, reacción para el caso de los poluentes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar. Bueno, yo le voy a mostrar figuritas porque aquí, como es, ya la gente aquí sabe, aquí tienen un modelo numérico, un modelo experimental de un puente entero. El modelo experimental es dentro de un túnel, 3D, el modelo. Aquí tiene un modelo seccional, 2D. Este es una... Bueno, aquí tienen la determinación de velocidad crítica del viento para evitar este tipo de problemas en estructuras como puentes. Aquí tienen una fotografía muy tradicional, que es el puente de Tacoma. Digamos que es un... este tipo de fotografía es bastante popular, de lo que puede ocurrir. Aquí tienen un puente que se hizo en el Brasil, ¿cierto?, sobre un río que se llama Guamá, que queda en el norte de Brasil, en el estado de Pará. Aquí tienen el ensayo en el túnel de viento de ese puente. Aquí tienen un modelo para, digamos, el modelo numérico. Y una cosa que es importante acotar es lo siguiente. A ver, bueno, puedo señalar. Vamos a ver. Bueno, ustedes observen que aquí tienen lo que sería guardacuerpos, o no sé cómo se llama, y esto es guardarruedas, el interno. Bueno, con los guardarruedas son cosas más o menos, como se dice, estandarizadas. Pero esto se puede hacer de diferentes cosas. Si ustedes hacen un modelo, intentan con alambre o con barra de micro hormigón, los coeficientes aerodinámicos van a variar totalmente. O sea, el problema muda radicalmente solo con el detalle este. Y otro problema es las vigas longitudinales, la cartela. Eso también tiene gran influencia sobre el comportamiento aerodinámico de las secciones de puentes. Aquí tienen, bueno, puentes, lo que nos interesa mucho es la inestabilidad dinámica, ¿cierto?, del puente, o sea, las velocidades críticas en el cual se produce ese problema. Ahora, las edificaciones bajas, digamos, prácticamente nos interesa apenas el viento por los destrozos que puede provocar en edificios bajos como estos. Bueno, aquí tienen los edificios bajos, tienen el ejemplo de un galpón, ¿cierto? El campo de presiones, la línea de corriente en una sección horizontal y en una sección vertical. Tienen un silo, las líneas de corriente en diferentes planos horizontales y uno vertical. Aquí tiene un grupo de edificios y se ve las líneas de corriente, digamos, en diferentes secciones. Bueno, aquí hay un problemita. Este es un edificio esbelto, el CARC. Vos estás enterado. El CARC es un edificio, un tipo de edificio que sirve para los benchmarks de diferentes túneles de viento, ¿cierto? Tiene sus dimensiones, sus características. Digamos, eso es, digamos, un ensayo en túnel de viento. Bueno, no sé si nos pasa porque está algún problema. Ahí pasó. Bueno, aquí por ser esbelto hay un típico problema de interacción fluido-estructura. O sea, la estructura le transfiere tensiones o fuerzas provocadas por las tensiones a la estructura tiene aceleraciones, velocidades y desplazamientos y se lo transfiere al fluido como condiciones de contorno. O sea, hay una interacción y realimentación mutua, ¿cierto?, entre ambos por tratarse de un edificio esbelto. Bueno, ahí tiene una figurita más de vistas de los desprendimientos de vórtices, tanto en secciones horizontales como verticales. Abajo tienen líneas de corriente. Bueno, aquí es lo que les quería mostrar. Esto son vibraciones en el sentido de la dirección del viento. Estos son vibraciones, el azul, en la dirección transversal al viento. O sea, fíjense que la amplitud de las oscilaciones transversales son mucho mayores que las longitudinales y, a ver si tenemos suerte, bueno, aquí tenemos una imagen móvil. Bueno, lo que esta figura muestra es que esto comienza a vibrar, el viento viene aquí, comienza a vibrar y va disminuyendo lentamente y después comienza a hacer, ¿cierto?, con amplitudes mucho mayores. Bueno, aquí tenemos dispersión del poluente. Yo esto lo voy a pasar rápido, si no se va a cansar. Es un problema que está bastante en boga. En el caso que yo estoy mostrando es un problema de street canyons, o sea, las calles estrechas entre edificios altos por emisiones de coches. Lo interesante es que ustedes pueden ver una cosa. Nosotros estamos mostrando un montón de problemas en diversas áreas del conocimiento. Bueno, ahí tienen los street canyons, comentarios. Ahí hay un modelo de varios edificios con varias calles y bueno, vamos a estudiar la dispersión de poluentes por gases, ¿cómo se dice?, de automotores. Y entonces, bueno, eso es, digamos, adicionar a la dinámica de fluido una ecuación de dispersión, convección, reacción. Otro problema es este. Tenemos un depósito, se rompe la presa súbitamente e inunda una región donde hay construcción. Ahí tienen una vista de cómo la ruptura de la presa va invadiendo el terreno visto de arriba. Bueno, entonces, la verdad, el tema anterior, este, digamos, no tenía el objetivo de tener un problema de este tipo en sí. Lo que tenía como objetivo era acoplar control, teoría de control, al problema del flujo. O sea, regular con puertas o algún dispositivo de tal manera que en una determinada región preestablecida la altura de aguas no llegara a un determinado nivel, ¿cierto? Que provoque inundaciones. Lógicamente es un problema de contornos móviles porque el agua inunda y vuelve, ¿cierto? Entonces hay que prever una zona amplia donde se producen las inundaciones. Bueno, seguimos. Ya vamos a ir terminando de a poco. Aquí esto va a ser fácil, pero quizá lo diga porque hay algunos matemáticos, investigadores, que le puede... Bueno, esto es un problema de aerodinámica de reentrada, o sea, es la reentrada de vehículos en la atmósfera terrestre. Y, digamos, está dentro de un área de una industria que se llama la industria aeroespacial y que tiene un altísimo tenor tecnológico, porque tiene beneficios directos como la formación de recursos humanos en diferentes áreas, beneficios indirectos que son tecnología desarrollada en el contexto de programas espaciales que son utilizadas fuera del sector aeroespacial. Con la conquista del espacio se avanza en diferentes sectores del conocimiento humano. Bueno, allá tienen un listado de diferentes áreas en las cuales se evoluciona gracias a los conocimientos que se adquieren de la industria aeroespacial o de la actividad aeroespacial. Bueno, como ustedes saben, muchos experimentos científicos por los cuales se mandan los vehículos al espacio, ¿cierto? Así como los españoles mandaban los barcos para se apoderar del oro, ¿cierto? Se mandan los vehículos espaciales para hacer experimentos en condiciones de microgravedad, o sea, de gravedad muy baja. Entonces, digamos, lo que justamente se hace es hacer experimentos en un ambiente de microgravedad, que es un ambiente con gravedad muy chica, de la orden de la millonésima parte de la gravedad que se siente en la Tierra, y permite estudiar procesos que serían muy afectados o anulados por la gravedad terrestre. Algunas áreas que se necesita esa situación es estas. Y la manera de crear microgravedades, aquí tienen, digamos, varias alternativas. Bueno, hubo una propuesta en Brasil del Instituto del INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, de un satélite de pequeñas dimensiones operando en órbita baja, capacidad de transportar experimentos científicos tecnológicos de pequeño porte, permanencia orbital de hasta 10 días, siendo después conducido a tierra, recuperado en el suelo y reutilizado sin necesidad de rehacer el trabajo en su estructura básica. El proyecto se llamaba SARA, satélite de reentrada atmosférica. Fue desarrollado por el Instituto de Actividades Espaciales, en el Centro Tecnológico Aeroespacial y en el INPE, que queda en la ciudad de San José de los Santos, cerquita de la capital de San Pablo. usando tecnología y medios ya existentes en Brasil, pero que finalmente, a pesar del tiempo que se invirtió, no fue implementado. Brasil trabajó muchos años en cohetes lanzadores también, muchos años, por impulso de los gobiernos militares. El problema que ellos tuvieron, así como los yanquis se meten hoy con el aparato judicial estatal argentino, uruguayo, brasileño, ecuatoriano, chileno, etc., en aquella época se metían con los desarrollos científicos de los países. Entonces, cuando vos mandabas a testar algo a Estados Unidos, te devolvían. Y nos mostró el director del ITA, que es una escuela de aeronáutica, un comunicado del Departamento de Estado americano en el cual se sentían preocupados por el desenvolvimiento de cohetes en Brasil. Ellos usaban combustibles sólidos porque estaban pensando en armas nucleares en la época y lo boicotearon. No podemos atribuirle a los norteamericanos solamente el fracaso, ¿cierto? Siempre la gente le quiere culpar a nosotros de sus propias deficiencias, pero que hubo interferencias a su. Después, este era más o menos, así esquemáticamente, las dimensiones del famoso SARA, y estos eran sus sistemas que iban a ser embargados. Bueno, esas tres son las fases por las cuales pasa una operación de un vehículo espacial. Bueno, fíjense que la fase de recuperación envuelve la reentrada de la atmósfera de un vehículo que viaja a velocidades de 8 kilómetros por segundo en órbita de 300 kilómetros de altitud. Y la reentrada se produce cuando es retirado de su órbita con la aplicación de un impulso de desaceleración. Bueno, aquí tenemos una serie de problemas, ¿cierto? Digamos que aparecen junto cuando el vehículo va a entrar. Por empezar, ya les digo uno. Estamos trabajando a 9000 grados Kelvin, ¿cierto? O sea, el aislamiento térmico necesario es brutal. Nosotros los ingenieros civiles, para los que no son ingenieros civiles, usamos coeficiente de seguridad 5, 6, ponemos lo que queremos, ¿cierto? Si yo en esto pongo 1%, imagínense cuántos grados son de error. Me mata todos los tipos de la tripulación y me requema todo lo que había dentro. Entonces no puedo errar, ¿cierto? Bueno, a ver qué es lo que interesa. Bueno, aquí hay tres regímenes en los que, digamos, los vehículos pasan. Un régimen molecular libre, donde las partículas están muy dispersas entre sí y la hipótesis del medio continuo no se aplica porque hay impactos individuales de las moléculas. O sea, ahí hay que usar simulación Monte Carlo, ¿cierto?, para estudiar ese tipo de problemas. Tenemos régimen de transición y tenemos el régimen continuo, que es aquí donde sí podemos aplicar la mecánica del continuo, pero esto es a 80, 90 kilómetros de altura. Arriba de eso, ¿cierto?, las moléculas están muy desagregadas, hay colisiones de moléculas que tienen que ser simuladas y eso depende de un número que se llama Knudsen, ¿cierto? Entonces, ahí está. El número de cruces es el que define. Lambda M es el libre camino medio, definido como la distancia media recorrida por una molécula entre colisiones sucesivas, y él es una dimensión o un, sí, una dimensión característica del cuerpo. Para estos valores de Knudsen pueden ser usadas las ecuaciones de Navier-Stokes. O sea que está más o menos en forma, hablando en castellano, estas altitudes. Ahí podemos emplear la mecánica de fluidos, pero no solamente la mecánica de fluidos. Arriba de esos 90 kilómetros hay que usar la dinámica de gases, como se dice, rarefeitos o rarificados, ¿cierto? Algo así. Y entonces, ¿qué pasa? Que como las velocidades son muy grandes, digamos, hay altas temperaturas y las vibraciones moleculares crean una energía vibracional al mismo tiempo que la energía total, y además hay disociación química. Arriba de 80, 90 kilómetros hay otro problema, que es ionización. Lo que se desprende son iones, o sea, los electrones y núcleos se separan de la órbita, y dentro de los 80-90 apenas tenés disociación química, o sea, hay moléculas de oxígeno, monóxido de nitrógeno y nitrógeno, moléculas y átomos, y esas son cantidades que tienen que ser incluidas en el cálculo como ecuaciones adicionales a las ecuaciones clásicas de la mecánica de los fluidos. Bueno, a ver qué viene, qué tabla viene después. Bueno, fíjense, si a mí se me ocurre aplicar el gas perfecto, que es lo que yo uso en Navier-Stokes, ¿cierto? Le voy a aplicar el gas perfecto a todos esos vehículos que están ahí en la lista esa que pueden leer. Y vamos a ver qué pasa. Y en la tabla que les voy a presentar, donde dice M infinito el número de Mach, o sea, velocidad sobre velocidad de sonido, la temperatura, la reacción de estagnación del gas, perfecto, como si consideraban perfecto, y el otro con equilibrio termoquímico, o sea, considerando temperaturas y reacciones químicas junto con el fluido, y H, la altitud con qué tipo de esos vehículos. Vamos a ver la tabla, a ver qué nos dice. Bueno, fíjense, el flyer, el avioncito de los hermanos Wright, los brasileños se enojan porque dicen que era Santos Dumont, ¿cierto? Pero el que figura siempre son los hermanos Wright. Bueno, ahí tienen el número de Mach, la altura, la temperatura como gas perfecto, la temperatura como con equilibrio termoquímico y el error que se comete. O sea, los avioncitos como el de Wright es gas perfecto, no tenemos problema. Y fíjense que a medida que vamos bajando, comienzan a crecer los errores por considerar gas perfecto. Y cuando pasamos más 5, comenzamos a cometer errores terribles si consideramos una bien stocks solamente, sin equilibrio termoquímico. O sea, que en los vehículos el Apolo tiene 25 de Mach, no, 36 de Mach. O sea, no es joda. Un avión militar es 1.2 de Mach en operación, digamos así, en operaciones así de ataque, es 1.2. Digamos, un cohete que transporta un satélite, un vehículo lanzador que transporta un satélite, el régimen hasta llegar a lanzar el satélite cuando se disgrega y lanza el satélite al espacio, el Mach es 2.5. ¿Cierto? Aquí estamos hablando de, vean los números de Mach que estamos hablando. O sea, que en la carrera espacial vamos a tener que bailar. Pero tenemos que hacerlo. O sea, que tenemos que recuperar un 4-5% de nuestros alumnos para separarlo de la escuela de ingeniería con un programa especial, no inscritos en el Consejo Profesional de Ingeniería, ¿cierto? Y con un currículum separado. Bueno, entonces eso para que tengan una idea de la importancia que tiene, digamos, adicional. ¿Sí, vos querías preguntar? Sí. ¿Con qué contrataron el error? ¿Cómo lo analizaron? O sea, ah, porque vos le ponés el modelo. Hay varios modelos. Hay modelos que son ya tradicionales, ¿cierto? Y pones el modelo y lo haces como gas perfecto. Tirás el modelo de equilibrio termoquímico y lo haces como si estuviera usando la bien entonces. Y ahí ves el error que cometes. Por otro lado, esto es muy difícil hacerlo experimentalmente, porque los aviones, los túneles de viento se pueden hacer, porque están caros los túneles supersónicos, pero sí, ¿cierto? Pero esto, ¿cómo haces? Bueno, digamos, yo diría así, aquí lo que comento en los tipos de modelos de equilibrio electroquímico que hay o que se han usado en la literatura por diferentes autores, ¿cierto? Modelo de 12 especies, de 5 especies, de 7 especies, de 11 especies, ¿cierto? Y aquí el efecto, de las altas temperaturas, observen cómo a medida que aumenta la temperatura hay disociaciones de moléculas en átomos y que a partir de 9000 grados Kelvin comienza a haber, digamos, separación del núcleo y electrón, o sea que hay ionización. O sea, con las diferentes temperaturas con que se trabaja. Bueno, una de las áreas de gran interés en ingeniería de los materiales son cómo hacemos el aislamiento térmico de estas cosas con esas temperaturas. ¿Qué se usa para resolver todas esas ecuaciones que están ahí? ¿Qué más? Bueno, hay que la malla de elementos finitos, números de Mach, presión, masa específica, temperatura translacional, temperatura vibracional, número de Mach y temperatura translacional y vibracional, la línea de estagnación, las componentes químicas. Bueno, vamos a ir terminando. La aplicación del modelo matemático resuelto a través de simulación numérica de diversas áreas de ingeniería fueron presentados. Es una frase típica del esquema inglés de hablar. En lugar de comenzar con fueron presentados, se coloca al final, claro. Los modelos matemáticos empleados en la simulación computacional son muy bien venidos para complementar el trabajo experimental, permitiendo su planificación y consecuente reducción de su costo. Y todos los casos que yo presenté aquí, yo participé y lo hicimos nosotros. No fui a buscar en la literatura casos para presentárselo a ustedes. Pero cuidado, que yo ya soy viejo, tengo muchos años, ¿cierto? O sea que hubo tiempo suficiente. para hacer estas cosas, ¿no? Es en pocos años que lo hice. Bueno, y muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado y quedo a disposición si me quieren hacer preguntas que yo pueda responder. Una pregunta, el software o los... Sí, todos me preguntan eso. Yo les quiero decir lo siguiente. Hoy existen software comerciales altamente sofisticados con los que se pueden colocar sus rutinas en el software para incluir sus propios problemas dentro del software que general. ¿Cierto? Cuando se hace consultoría y son problemas típicos, sí. Usás software comercial. En la universidad podés enseñar a usar software comercial. Si vos querés formar un pesquisador y un tipo que entienda el área la primera vez y sus contactos, es bueno que programen y que se rompa la cabeza viendo los problemas. O sea, acordémonos que muchas cosas que damos en muchas disciplinas que tenemos en ingeniería, los muchachos se preguntan para qué M sirve esto. Y en algún momento aparece para qué sirve. Porque la verdad, los muchachos que van a Vialidad Nacional o que van a trabajar en una empresa constructora, la verdad que vos podés eliminar cálculos tranquilos, todas las materias de análisis y física tranquilamente. Entonces te quiero decir, nosotros hacemos los software, solo usamos software de pre y post-procesamiento, ¿cierto? Específicamente para preprocesamiento puede ser ANSYS, puede ser JIT, o cualquiera de esos programas disponibles, PATRAN. Para post-procesamiento puede ser los propios programas ESO o puede ser TechPlot, cualquiera de esos programas. El resto lo implementamos nosotros. ¿Y en qué lenguaje trabajan? Fortran. ¿Por qué Fortran? Porque es el idioma clásico en la área científica, ahora se trabaja mucho con C, además, pero Fortran ya tiene lenguaje orientado a objetos también, ha evolucionado bastante, y la única paralelización que hacemos es en OpenMP, no en MPI. No son tan grandes estos problemas, aunque parezcan, y es eso. Sí. Una pregunta, pero de primera parte. Cuando habló de los elementos de placa, eso con un punto de integración, ¿qué grado de libertad tienen los nodos? Los tres. ¿Desplazamiento? ¿Rotación? ¿No tienen grado de libertad de rotación los nodos? No son elementos de placa y cáscaras. Ah, no son de cáscaras. Son el análisis de un problema 3D, solo que lo podés degenerar mucho, tenés un sistema corrotacional en relación a los ejes clásicos. La gran deformación. Sí. Y digamos tenés un VW para placa, para cáscara, para lo que quieras, solo que hay que tener cuidado porque con un punto de integración es inestable, sí. ¿Cierto? Hay que tener una estabilización de los modos espurios, pero rápido, lo haces analíticamente y le das al computador la matriz descripta, K11 tanto, K12 tanto, K13 tanto. No hay do, no hay if, no hay nada. Eso es rápido. Explícitamente tienes que escribir la materia. Claro, vos escribís todo explícitamente, sí. ¿Cierto? Sin problema. Y da buenos resultados. Viste que aquella cáscara es bastante exigente en materia de no linealidad. En plasticidad no es un fenómeno, ese elemento. Cuidado con plasticidad. ¿No queda seguro? No siempre, pero no es un elemento tan confiable, o sea, cuando hay no linealidad material, ¿cierto? Hay que tener cuidado. ¿Algo que les interese? Sí. Volviendo a lo que dijo con respecto a OpenMP y MPI, entonces, no, en general, ninguno de esos fue utilizar un clúster. Un clúster, no. Siempre con memoria compartida. Sí. Y con, o sea, ¿qué poder tienen los núcleos y la RAM? Porque había un caso de 115 millones de elementos, pero... Bueno, lleva tiempo. Digamos. Sí. Lleva tiempo. Te quiero decir que lleva una semana. Nosotros tenemos tiempo, los milicos no nos están apurando. Si vos veías las palestras de Farah, bueno, el problema es que ellos tienen la Fuerza Aérea Norteamericana que está atrás de ellos y no les interesa una simulación de mucho tiempo. Eso fue por una cuestión de comodidad, de cómo se fue armando el grupo, que quedaron con un OpenMP, o hay un trasfondo de por qué no MP. No, mirá, ¿cómo es? Nosotros, la verdad es que nosotros en la década del 90 compramos un CRE, un supercomputador con vectorización. Y nos acostumbramos a ese tipo de procesamiento, pero ellos fueron quedando obsoletos muy rápidamente y costaban muy caro. Es decir, para te dar una idea, el primer computador que compramos era un CREI grande, bastante grande, costó 4 millones de dólares. Y un compromiso con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que no podíamos usar en área nuclear, no podíamos dejar ciudadanos de origen iraní, de origen chino, de origen coreano, etcétera, usar. Y ellos tienen control, sí. Y ustedes tampoco. Entonces, eran restricciones, pero se tornan antiguos rápidamente. Son caros para la obsolescencia. Yo te diría que esto que yo presenté aquí, con un computador de memoria compartida que te puede costar 10 mil dólares, por decir un número. Bueno, aquí 10 mil dólares, el número correspondiente es grande, ¿cierto? Pero digamos, con 10 mil dólares conseguí potente. O sea que no es nada 10 mil dólares.